tan dure e sumile ta hijo royo royo tan sendo teman tenanya tan sendo teman tenanya chan angon chan angon bene no lin bin kuwi lu nyu lu nyu bene no tan du baso do do tiro tan du baso do do tiro Salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri ya Allah Tiro.